a la altura del 2700, donde resulta damnificado Darío Felice, quien denuncia que le fueron sustraídas varias prendas de vestir, en circunstancia que fuera ejercida una violencia sobre la puerta principal. Dicho comercio, al contar con alarmas, hace presente en forma inmediata al personal, lo cual evita una sustracción mayor de mercadería, y el hecho motiva el inicio de una investigación caraturado de robo, en la que interviene el doctor Alberto Sarramón, fiscal en turno, y la autoridad del Departamento Judicial de La Plata. ¿Se estima más o menos de qué monto se trataría? No, por el momento no ha sido evaluado, y como todos hechos de esta naturaleza, entiendo que el comerciante irá a hacer un recuento de claro, la mercadería faltante. Exactamente. Comisario, ¿alguna otra novedad? No, por el momento. Muchísimas gracias por el contacto, como siempre, muy amable. Adiós, buenos días. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendros en la mañana en vivo de la 106, dando cuenta de este hecho, de este robo, aquí en la madrugada de Saladillo. Vamos a la pausa, ya volvemos, dale.